muchos reyes magos. Que peñaron los camellos y se tomaron los regalos. Solo te pido, barrigudo, no me pases este año. Solo te pido, barrigudo, no me pases este año. Dejar, dame de tomar.